El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 5 minutos en este momento. Hoy, martes 14 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la 11ª semana del año, ya han transcurrido 73 días del mismo. Se espera la puesta del sol el día de hoy a eso de las 6 de la tarde con 46 minutos. La temperatura medio ambiente en la Ciudad de México en estos momentos son 19 grados centígrados. Los temas que vamos a revisar el día de hoy, bueno, es la propuesta de la senadora María Cristina Díaz Salazar. Ella es senadora por el Partido Revolucionario Institucional y está proponiendo que se incremente la jornada de trabajo de los pilotos. ¿Qué representa esto y cuáles son los beneficios que se pretenden? Vamos a platicarlo con la senadora. Vamos también a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vamos a platicar con él al respecto de la reforma educativa, cómo impacta en el ámbito financiero. Por otro lado, en el estado de Veracruz resolvió el día de hoy el Congreso Estatal no asumir como deuda pública la deuda que tiene el gobierno del estado. Situación grave, difícil. ¿Quiénes son los que han impulsado el que el gobierno del estado de Veracruz no pueda hacer pública su deuda? Es decir, que sea parte de lo que el estado en sí mismo, con los recursos que obtiene de la federación, pueda hacer frente a estos compromisos de todo lo que dejó Javier Duarte de Ochoa. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reitera la disposición del gobierno federal para combatir el secuestro tras reunirse en privado con víctimas directas e indirectas de este delito. Impuesto predial es uno de los más rezagados en México. Subirlo aumentaría los ingresos municipales, asegura el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Jorge Winkler, titular de la Fiscalía de Veracruz, reporta el hallazgo de más de 250 cráneos en una fosa clandestina a las afueras de la ciudad de Veracruz. Fiscalía Veracruzana abre 2 nuevas carpetas de investigación contra Flavino Ríos, exgobernador interino detenido por ayudar a escapar a Javier Duarte por el desvío de más de 2.257 millones de pesos. Presenta Comisión Federal de Electricidad proyecto de almacenamiento de combustibles. Entre 2016 y 2030 duplicará su capacidad hasta alcanzar los 10.7 millones de barriles. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos dio inicio a esta colecta 207 años de la Cruz Roja Mexicana. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a todos los mexicanos donar a la Cruz Roja con el objetivo de superar la meta de este año de 355 millones de pesos. Al dar inicio a la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, aseveró que la causa de la benemérita institución debe ser la causa de todos los mexicanos. Hago un llamado a todos los mexicanos para que salgamos a respaldar a esta gran organización, para que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, contribuyamos a hacer de esta colecta un gran movimiento nacional. En el acto realizado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el mandatario además solicitó a la ciudadanía prevenir accidentes viales. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, tan solo en 2015 los accidentes viales cobraron la vida de más de 50 mil personas. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el ámbito federal también, desde el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, que cubre la fuente del Senado de la República, nos dice que Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, ¿qué cree? Desconoce a Raúl Morón como coordinador del Partido de la Revolución Democrática. ¿Se acuerda de este pleito que traía Miguel Barbosa, que el día de ayer renunció a la coordinación de la bancada perredista, formada por 19 diputados, de los cuales nada más 4 son del PRD y 15, bueno, ya están con Moreno, con Morena? Por lo pronto, no le reconocieron el que Raúl Moreno fuera designado como coordinador de los perredistas. ¿Por qué? Dice la senadora Dolores Padierna que por estatutos le corresponde a ella. Francisco Montaño, nuestro reportero, tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, en el grupo parlamentario del PRD no hay coordinador, declaró el presidente del Senado, Pablo Escudero, luego de que la mesa directiva no reconoció a Raúl Morón como líder de la bancada y quien le exigió tomar nota de la decisión tomada por 15 de los 19 senadores de la fracción perredista. Escudero explicó que al tomar conocimiento de la renuncia de Miguel Barbosa como coordinador, la mesa directiva acordó consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias si en el nuevo nombramiento se puede considerar el voto de los senadores que han renunciado al PRD. Por su parte, el senador del PRD, Raúl Morón, defendió su nombramiento como coordinador del Sol Azteca en el Senado de la República. Detalló que quienes deben avalar el cargo son los 19 senadores perredistas y no la mesa directiva del Senado de la República. Quiero comentarte que posterior a esto, pues también Dolores Padierna dio su opinión sobre estas declaraciones del presidente del Senado, Pablo Escudero, y dijo que estaba bien que él actuara conforme a la legalidad, y que en su calidad de vicepresidenta, vicecoordinadora del PRD, pues ella tiene que convocar a la elección de este nuevo coordinador, y que pues prácticamente tienen que ser solamente los que sean perredistas y que estén acreditados por su partido. Así es que prácticamente ya esta reunión, que puede surgir como a las 6 de la tarde, es a la que convoca Dolores Padierna, pero la que va a presidir va a ser precisamente Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, y esto va a ser en un hotel de ahí del centro de la Ciudad de México, donde va a platicar precisamente con estos 4 perredistas que pertenecen a la bancada y que forman parte de estos 19, pero que serían los únicos, según Dolores Padierna, que podrían alzar la mano para votar y tendrían derecho a elegir a su coordinador. Vamos a ver qué pasa, pero prácticamente está otra vez en suspenso si tiene coordinador el PRD, porque la mesa directiva ha pedido, ha solicitado a la comisión asuntos parlamentarios, pues que determine qué es lo que va a pasar con este asunto que ya lleva una semana, Eduardo. Pues quedan Dolores Padierna, Luis Sánchez y 2 senadores más, ¿no? Así es, y Angélica de la Peña también. Entre los que están todavía en el PRD. Bueno, así son los estatutos, tendrán que respetarlos, es la ley interna de los partidos y obviamente afecta a los senadores que quieran formar la bancada del PRD allá en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Hasta el 22 de marzo se manda la ley de seguridad interna, que será revisada por el grupo de gobernadores también. La información la tiene Diego Rivero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados avaló que el próximo 22 de marzo los gobernadores asistan al recinto legislativo con la intención de analizar y debatir la iniciativa sobre seguridad interior y mando mixto. A través de un comunicado, la JUCOPO anunció que uno de los temas a discutir será la seguridad interior, sin que esto tenga que rehuirse para poder discutir otros temas que tienen que ver con mando mixto y algunos otros relacionados con tortura y artículo 29 constitucional. Al encuentro también se convocará a distintos presidentes municipales, entre los que se encuentra el de Guadalajara, Enrique Alfaro, a propuesta de la fracción de Movimiento Ciudadano. El presidente del órgano legislativo, Francisco Martínez Neri, agregó que se tiene contemplada una reunión por separado con especialistas en materia de seguridad, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, así como con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El incremento de la delincuencia organizada, del robo de combustible y a transportistas en Puebla podría obedecer a la eliminación de más de 100 retenes de seguridad por parte del gobierno de Veracruz en carreteras que comunican a ambas entidades, explicó Rubén Salazar, director general de Etelec Consultores. Veracruz es la fosa más grande de México, ya que por muchos años el crimen organizado desapareció personas con la complacencia de las autoridades locales, afirma Jorge Winkler, fiscal general del estado. Dos unidades de motor fueron robadas en forma violenta en los últimos días y en ambos sentidos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha localizado los vehículos y tampoco detener a los presuntos responsables. Estudiantes de nivel secundaria de Tabasco son presa de acosadores cibernéticos. En las últimas semanas, padres de familia y autoridades educativas han denunciado diferentes casos en los que las jóvenes han sido contactadas, persuadidas y en algunos casos amenazadas. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en los estados, por supuesto, la Ciudad de México, ¿no? El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ¿qué cree? Se iba a Nueva York, pero por tormenta no se pudo subir al avión y se quedó en la Ciudad de México y tuvo diversas actividades. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué actividades tuvo el señor jefe de gobierno y qué pasó con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues fíjate, Eduardo, que efectivamente hoy se está celebrando el glaucoma y hubo un evento donde estuvo Armando Agüed, el secretario de Salud de la Ciudad de México. Lo llevaron a cabo, dieron algunas cifras relevantes y obviamente mostraron algunos programas que van a estar realizando, llevando a cabo. Esto, pues como bien lo decías, por la cancelación, digo, aparte Mancera tuvo que acompañarlo porque canceló su viaje a Nueva York. Ayer estuvo en Chicago, así que ha estado por los estados de los Estados Unidos. La Unión Americana. Estados Unidos americanos. Bueno, o sea, pues trae allá campaña como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues una de las cosas que ha estado comentando constantemente Miguel Ángel Mancera es que ahorita el apoyo de la Ciudad de México debe estar con todo para los migrantes. Así es que ya ha presentado varios programas para apoyar a los migrantes que son repatriados aquí a la capital. Así es que todo el apoyo, todo lo que está brindando, dice, es con el fin de que los migrantes se sientan como en casa aquí en la Ciudad de México. Bueno, y eso lo podría hacer desde la Ciudad de México. No tiene ninguna necesidad de ir a Estados Unidos, ¿no? No le vaya a suceder lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, que hasta jitomatazos le dieron allá en Nueva York, ¿no? Fíjate que llegando a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde también estuvimos el día de hoy, se llevaron a cabo diversas actividades. Una de las que nos llamó la atención es precisamente la que comentó el diputado Sánchez Rodríguez. Sabrás que el día de ayer se presentó el nuevo modelo educativo. Nuño Mayer estuvo ahí, el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues hoy la crítica fue para este modelo educativo por parte de la Asamblea Legislativa y de Acción Nacional, para ser específicos, ya que comentan que hay pues lugares donde la docencia está muy muy mal en México, zonas rurales. Pues vámonos aquí a la capital, donde zonas como Xochimilco, Milpalta, en el mismo Iztapalapa, pues son lugares muy olvidados y que no existen las condiciones, la innovación, no existe esta innovación sin cobertura educativa total. Es el comentario que hoy se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que el proyecto no lleva rumbo, no tiene dirección correcta, así que fue la crítica para las autoridades del gobierno federal. Ya le empiezan a pegar ahí en las espinillas, ¿no?, al secretario de Educación Pública Federal. que de pasada habría que decir que está presentando estos cambios que se aprobaron en el Congreso de la Unión para que se realicen hasta 2018, en el ciclo de educativo que se va a iniciar entre el 17 y 18, para dar prácticamente un año de tiempo a los docentes para capacitarse y entrarle a este nuevo modelo. ¿Qué es lo que pretenden con el nuevo modelo? Mire, que ya no se aprendan las cosas de memoria como se nos enseñó en nuestro tiempo, donde nos obligaban a aprendernos de memoria las fechas, los natalicios, época de la revolución, que si fue en 1910 el inicio, 1913, después los cambios. Bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Dicen en el nuevo modelo educativo que el cambio es fundamental. ¿Qué es lo que se pretende enseñar en el nuevo modelo educativo? A pensar, a razonar, a discernir, que los alumnos tengan la capacidad de autoaprender a partir de un marco teórico donde sepan cómo buscar la información y cómo razonar. Sí es muy importante saberse las fechas, pero en función de haber entendido el porqué, por ejemplo, de la Revolución Mexicana o de la invasión de Estados Unidos de Norteamérica a México, el Tratado Guadalupe o Campo, por qué circunstancias se dio y cómo fue que perdimos el territorio nacional. Porque muy fácil decirnos que Santa Anna fue el culpable en entregar el territorio, sin tomar en cuenta que Santa Anna era presidente de la República y que en su momento fue aprehendido y obviamente el ejército mexicano derrotado. Y a la luz de haber perdido la guerra, México tenía que pagar los derechos de guerra. Cuando entra a la luz de la razón, los alumnos y los estudiantes del nuevo modelo tendrán herramientas que sin lugar a dudas los sacarán del ostracismo. Vámonos con estos temas de que se parecen a los que suceden en la frontera norte de la República Mexicana hasta Baja California. Ahí está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos informa que un helicóptero de la policía estatal se vino a tierra, se desplomó, y que esto obviamente causó una movilización tremenda. Iban a realizar un rescate y se desplomó esta aeronave del gobierno estatal. Marta Eugenia Dávila tiene los detalles. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, esta triste noticia que enluta no solamente a Mexicali y al estado de Baja California, sino al resto del país, se da el día de ayer tras el rescate del cuerpo de una joven senderista que pues se habría extraviado, se habría separado del grupo que realizó este recorrido en el Cerro del Centinela, aquí muy cerca de Mexicali, la capital del estado. Y al darse notificación de ello, a bordo de un helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, con dos elementos de la propia PEP y dos rescatistas, pues se dan a la tarea de buscar a esta joven. Sin embargo, de manera lamentable fue encontrado su cuerpo sin vida. Según revela el forense, al parecer sufrió una caída y del golpe perdió la vida. Ese es uno de los reportes hasta el momento. El asunto es que rescatan el cuerpo, lo trasladan y para ello se quedan abajo del helicóptero los dos rescatistas, en lo que los elementos de la Policía Estatal Preventiva llevan el cuerpo. Regresa este helicóptero con los dos elementos de la PEP a recoger a los rescatistas, y justamente cuando viene ya de regreso, justamente pues ya para dar por terminada esta labor, es que sucede este terrible accidente. Al regresar, es una maniobra que realiza el piloto de la aeronave. Tuvo un cambio, según se alcanza a ver en un video tomado por alguna persona que estaba ahí en el lugar, y se enreda en unos cables de alta tensión, lo que provoca justamente pues la caída del helicóptero. Ya hace apenas escasamente unas 3 horas. Han sido rescatados los restos de estas 4 personas que han perecido en este accidente. Accidente que, por cierto, Eduardo, permíteme comentar que coincide en la víspera, que fue el día de ayer, del aniversario de Mexicali. Hoy, 14 de marzo, Mexicali, la capital, está cumpliendo 114 años, justamente hoy, 14 de marzo, 114 años de haber sido fundada. Y ante ello, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, tomó la decisión de suspender un desfile alusivo al aniversario que habría por la tarde y solamente llevar a cabo un acto protocolario mismo que tuvo lugar hoy por la mañana, sin fiesta, sin música, en fin, en señal de luto, pues en solidaridad y en apoyo, por supuesto, a familiares, amistades, personas conocidas, por supuesto que también compañeros y compañeras de trabajo de las personas hoy fallecidas, pues 5 en total, junto con la joven senderista. Y la verdad es que es un hecho, por supuesto, que hay que lamentar. Ya el propio Gustavo Sánchez Vázquez, alcalde mexicalense, ha ofrecido que se van a revisar pues toda la normatividad y lo que hay hasta el momento en materia de senderismo. La verdad es que sí habría que tener esto como una, por supuesto, desagradable y amarga experiencia, pero que permita revisar todo lo que hay alrededor de las garantías que debe de haber para llevar a cabo una actividad de este tipo. Concretamente, el alcalde habla de la posibilidad de realizar reformas para dar permisos municipales a los grupos que promueven este tipo de actividades. Deja claro que cualquier medida que se pueda tomar para dar protección a la ciudadanía será sin duda importante y deberá ser revisada. E incluso señala la posibilidad, Gustavo Sánchez Vázquez, de que se lleve a la creación de un reglamento en este sentido, verificando la legislación vigente en el estado para analizar si fuera facultad del ayuntamiento. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio. Marta Eugenia Dávila, hace falta un protocolo de seguridad. Se observa en el video que la aeronave, el helicóptero, se enreda en estos cables de alta tensión, propiciando que se desprendan las palas del rotor trasero del helicóptero. Una de las palas pega en el rotor principal y lo despedaza, haciendo que la aeronave se precipite y en la caída, obviamente, tremenda explosión. Fallecieron 5 personas en el incidente y no se logró rescatar a la senderista a la cual iban a brindarle auxilio. Desafortunada situación. Sin embargo, lo que prevalece es un acucioso análisis de qué fue lo que sucedió y revisar los protocolos de seguridad, sobre todo en la implementación y manejo de estas aeronaves, que muchas veces no se les da el mantenimiento adecuado o los pilotos no están bien capacitados. Ahí es la cosa. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila. Vámonos al Estado de México. Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga periodista, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Realizan paro académicos de Universidad de Chapinco, allá en Texcoco. Gaby, danos tu reporte, por favor. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sergio Barrales, no cumplió sus compromisos con el sindicato de académicos y estos hoy tomaron las instalaciones de esta universidad agrícola. Y es que los grupos de académicos, encabezados por el doctor Jorge Espino Espinosa, secretario general del sindicato, señalaron que se trata de una toma de rectoría, esto como medida de presión, porque el rector José Sergio Barrales Domínguez y las autoridades de administración central se niegan a cumplir los acuerdos firmados en la revisión contractual de 2017. Explicó que esto es solo el inicio porque tienen un plan de lucha para que se les cumplan los acuerdos y se frenen las violaciones del contrato colectivo de trabajo, que a unos días de haberse revisado ya están siendo violadas las disposiciones. Y es que el dirigente académico señaló que existen problemas que se expusieron desde la primera vez que fue rector Sergio Barrales, como es el asunto de la jubilación complementaria y el reemplazo ordenado del personal, por lo que se ha informado a rectoría sobre los problemas de infraestructura en la seguridad de higiene, y es que ya hay edificios que fueron mal construidos y están en riesgo, entre ellos la biblioteca y el auditorio de la preparatoria, así como el edificio de maquinaria agrícola y el de sustancias químicas. Y bueno, un caso muy importante es el riesgo en el área de zootecnia, en donde animales que llegan a morir por alguna enfermedad no son desechados de la manera adecuada. Es decir, es un problema de infraestructura que pone en riesgo la seguridad e higiene de estudiantes académicos, investigadores y personal administrativo. También explicaron que todos estos puntos están en el contrato, en la cláusula 84, que dice que la universidad debe de proporcionar obligatoriamente a los trabajadores académicos la infraestructura, instrumentos, herramientas y sustancias y materias que se requieran para que realicen su trabajo, tanto administrativo como de investigación. Y esto no indica que no sea una cosa fuera de lo normal. Y bueno, por lo que el dirigente señaló que la administración de José Barrales se ha caracterizado con la falta de respeto a la organización sindical y a los acuerdos firmados en las mesas de trabajo. Bueno, así está la tensión en la Universidad Autónoma de Chapingo con esta huelga que llevan a cabo. Eduardo. Pues qué lástima porque sin lugar a dudas se les ha dado presupuesto a la universidad como para que puedan cumplir con todos los protocolos, pero sin embargo, siempre hay uñas largas, ¿no? Políticos o ladrones disfrazados de políticos que llegan a hacerse de los recursos de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, y te mando un abrazo desde aquí. El fin de semana tuviste un bonito fin de semana, ¿no? Gracias, Eduardo. Así es. Bueno, pues su servidora cumplió años. Sí. Y bueno, estamos aquí todavía dando guerra, Eduardo. Que no quería decir que cumpliste años para no balconearte al aire, pero te mandamos un abrazo muy fuerte, Gaby, tú sabes, con el cariño de siempre. Yo lo sé, Eduardo, muchas gracias, se los aprecio en verdad. Gabriela Hernández, que cumplió años el fin de semana, motivo de festejo, ya sabrá, hizo pozole, invitó a sus amigos, a nosotros no, pero a sus amigos sí los invitó, ¿verdad, Gaby? No, todos se fueron invitados, Eduardo. Sí, no pudimos ir realmente, pero supimos que hiciste chico fiestón. Qué bueno. Un abrazo muy fuerte, Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:33 p.m. Regresamos, le platicaba al principio del noticiero que se propuso una iniciativa de ley ahí en el Senado de la República con la finalidad de incrementar el tiempo que deberán trabajar los pilotos. En promedio, la ley actual dice que no deben trabajar más de 90 horas al mes. Sin embargo, las líneas aéreas vuelan a sus pilotos hasta 180 días al mes, ¿no? Y les dan un tramo de descanso para que se recuperen, puesto que la fatiga y los problemas de estrés pudieran ser una situación grave para la seguridad de las aeronaves. Hay que recordar que el pilotear una aeronave no solo representa el tener el conocimiento y las capacidades de los nuevos sistemas que tienen estos aparatos. Antes una aeronave llevaba máximo 120 personas. En la actualidad encontramos aeronaves que tienen capacidad para 600 o 800 personas. Estas son vidas que se están llevando, responsabilidad de las tripulaciones que vuelan estas aeronaves. ¿Cuál es la pretensión en el movimiento, en estos cambios que se pretenden hacer en la legislación? ¿Apoyar a los dueños de las aerolíneas sacrificando a los pilotos o darle certeza a los pilotos y seguridad laboral? Ya tenemos en la línea a la licenciada en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero le voy a decir senadora de la República por el Estado de Nuevo León y presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, la licenciada María Cristina Díaz Salazar, a quien agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Te escuchaba con mucha atención. Déjame decirte que lo que busca las iniciativas que presenté en materia de aviación es hacer México un sector de la aviación comercial mucho más competitivo, y lo que es urgente es llevar a México a los estándares internacionales con los que otras aerolíneas en otros lugares del mundo y en la región, me refiero a América Latina, están trabajando. El límite mensual del tiempo efectivo del vuelo y del tiempo total de servicio que pueden prestar los pilotos y tripulación de aeronaves comerciales, nuestra legislación lo está marcando 90 horas de vuelo. Y esto solía ser anteriormente un estándar internacional de hace varios años. Actualmente en la práctica internacional habla de 100 horas. ¿Por qué se busca adaptar nuestra legislación a estos estándares internacionales? Pues para poder estar en condiciones iguales de competencia internacional, y los límites de horas están correspondiendo a los niveles de fatiga que pueden alcanzar pilotos y tripulación, ya que, como todos sabemos y tú lo has subrayado de manera importante, la aviación es una actividad que puede ejercer mucha presión sobre el cuerpo humano. Hoy en día este estándar internacional es más alto, de 90 a 100, porque las aeronaves son mucho más sofisticadas y automatizadas que las del pasado, lo que hoy reduce el factor de fatiga. Y se pretende además que con nuestra propuesta se establezca en México un sistema adecuado de medición de riesgos que esté asociado a la fatiga. Y este sistema de medición de riesgos también está pegado a estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil de Naciones Unidas, la OASI, o la Asociación, o bien también lo señala la Asociación Internacional de Aerolíneas IATA. Estas son pues dos prestigiosas organizaciones a nivel internacional, que están buscando que se establezcan también los sistemas de medición de riesgos asociados a la fatiga. Entonces, lo que nosotros buscamos es modificar la legislación mexicana para facilitar el uso óptimo de nuestra aviación comercial y poder nosotros estar compitiendo. Pero esta no es la única iniciativa que presentamos. Por un lado, déjame decirte ¿sí? que también en el contrato laboral que nosotros revisamos para la tripulación, pilotos tienen 1,000 horas de vuelo anual, realmente no se llegan a ocupar. Cuando más horas ellos ocupan es en los días que son de pues de alta rentabilidad, es cuando son las, los periodos de vacaciones, que aumenta pues el número de pasajeros y de vuelos, es cuando ellos ocupan más de las horas que traen en su contrato. Lo que nosotros buscamos es no sobrepasar el contrato laboral que ellos ya tienen. Por otro lado, estamos también buscando que se genere en nuestra legislación una figura que es muy importante, que es la de coordinador independiente. Esta figura de coordinador independiente ya se está aplicando también en otros lugares del mundo donde están saturados los aeropuertos, o en nuestra región, como es el caso de Panamá o de Bogotá. Bueno, y hasta Cuba tiene esta figura de coordinador independiente. Nosotros pues tenemos una saturación importante en nuestro actual aeropuerto de la Ciudad de México, y sabemos que es el origen y el destino del 66% de los pasajeros del país. Esta figura lo que pretende es que, al incorporar la figura de coordinador independiente en la ley de aeropuertos, sería la instancia encargada de realizar la asignación de horarios de aterrizaje y despegue y supervisar su correcto uso. Esto es lo que la gente en aviación conoce como slot. Y esta figura de coordinador independiente, pues como te mencionaba, lo usan los principales aeropuertos del mundo, y con ello es eficientar el proceso, evitando los potenciales conflictos de interés que hay entre los operadores aeroportuarios y las aerolíneas. Actualmente hay diversos modelos. Hay quienes son completamente autónomos en su gestión, como en recursos, como es el caso de los aeropuertos en Europa. Pero hay modelos intermedios que se usan en países de la región como Colombia o Panamá, y que dependen únicamente de la autoridad federal. Nosotros estamos proponiendo utilizar este modelo que hay ya en nuestra región, y que sea el coordinador independiente nombrado directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que él sea el responsable de armonizar el proceso de asignación de horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto, y que se logre una mejor coordinación entre las aerolíneas, los aeropuertos, y que todo esto sea para beneficio del pasajero. Para ello también se pretende tener prácticas transparentes y competitivas. Lo que también se busca es poner una plataforma electrónica en donde toda la información relativa a la asignación, al uso, a la transferencia e intercambio de horarios, porque ellos en el aeropuerto pueden estar transfiriendo o intercambiando horarios, sea pública mediante esta plataforma electrónica, y el coordinador independiente esté presentando sus reportes periódicos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Hoy, pues lo que nosotros necesitamos es ser un sector mucho más atractivo, y sobre todo porque en el Senado, como ustedes conocen, se aprobó la ampliación del techo de inversión extranjera en la aviación comercial. Está la minuta en diputados, ahí está pendiente, pero tú bien sabes que esta medida sube el límite actual del 25% de inversión extranjera hasta 49%. Ahí vimos que inmediatamente, por ejemplo, Delta en Aeroméxico ya está invirtiendo. Si nosotros con algunos cambios a las leyes, las modernizamos y las ponemos a nivel de estándares internacionales, estaríamos siendo mucho más competitivos por muchas razones, la ubicación geográfica que tiene nuestro país en la región, si hablamos del continente americano, si hablamos de la ubicación que tenemos mediante los dos océanos, nos hace ser tan competitivos como puede ser Panamá, por citar un ejemplo. Claro. Senadora, la Dirección General de Aeronáutica Civil en México se ha constituido en un nido de corrupción para todos aquellos pilotos que tienen que revalidar horas de vuelo o ir a presentar exámenes o hacer exámenes médicos. Les cuesta un triunfo hacer esto cada año, se tiene que realizar. Estos cambios que se están proponiendo, ¿no irían en afectación de los pilotos? En México hay que tomar en consideración que la mayoría de los pilotos que salen de las escuelas de aviación no consiguen trabajo. Más del 60% se queda sin trabajo. El aumentar las horas que pueda volar una tripulación, ¿no es beneficiar a las líneas aéreas y perjudicar a todos los pilotos que se han quedado sin trabajo? No, porque lo que yo te mencionaba, que en el contrato laboral de la empresa con los pilotos, ajá, establecen 1,000 horas de vuelo anual. Sí, que son menos de 80 horas al mes. Las utilizan cuando es temporada alta. Sí. Y no llegan a alcanzar las 1,000 horas, y para ello nosotros estamos marcando un estándar que ya es internacional, como también muchos de nuestros pilotos mexicanos han encontrado oportunidades con un salario mucho mejor en aerolíneas de Asia o del Medio Oriente, están trabajando ahí y realmente... ¿Y no sería mejor, senadora? Más efectivos que los nuestros. Claro. Y bueno... Sí, pero senadora, sí, permíteme que te interrumpa un poco. ¿No sería mejor crear condiciones de trabajo en México? Porque capacitamos a los pilotos aquí en México, le cuesta a la sociedad mexicana, al piloto que paga la carrera, que no es barata, una carrera de piloto aviador comercial con 200 horas de vuelo al terminar la carrera, le representa más de 3 millones de pesos de costo, como para que se la regalemos a otras naciones que se vayan a trabajar fuera de México. ¿No sería mejor crear las condiciones en México para que haya oportunidades de piloto? Y sabemos que tienen que hacer un gasto importante, pero precisamente por lo que tú dices, necesitamos atraer más inversión extranjera y crecer no solamente para que haya mayor crecimiento del sector de aviación comercial. No podemos estar atados a estándares del pasado, tenemos que adecuarlos a las medidas internacionales que hoy se están ocupando en las aerolíneas, y que al ver que nuestras leyes siguen siendo pues del pasado, no nos hace tan atractivos. Vas a ver cómo se va a abrir esto cuando empecemos nosotros a competir con estándares internacionales. De hecho, nosotros estamos buscando eliminar también de la ley que solamente en el caso, y así lo señala actualmente, sea mexicano por nacimiento un piloto, cuando muchos tienen ya la doble nacionalidad. Y cuando nosotros estamos hablando de pro derechos humanos, estamos defendiendo a nuestros connacionales para que sean reconocidos la doble nacionalidad, pues aquí le estamos restando a aquel que por alguna razón, ya sea de padres mexicanos y nació en el extranjero, no puede ser piloto. O aquel que sus padres siendo extranjeros y nació en nuestro territorio y es mexicano y tiene doble nacionalidad, tampoco lo puede hacer. En cambio, nuestros pilotos, precisamente tú lo has dicho, están siendo contratados en otros países del mundo con ventajas salariales mucho mejores. Y bueno, la verdad, nosotros tenemos que cambiar nuestras leyes. Yo lo que estoy proponiendo son 3 cambios que no significan hacer un cambio total, sino es abrir la oportunidad para mayores inversiones. Bien, pues ya vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, senadora María Cristina Díaz Salazar. Hemos platicado con el sindicato de pilotos aviadores, mañana los vamos a tener aquí, así como los de sobrecargos, que están aterrados con esto que dicen ellos es una situación que va a poner en riesgo a las tripulaciones. Vamos a platicar con ellos y si nos los permites, la próxima semana veríamos cómo va avanzando este tema para darle seguimiento, si nos permite, senadora. A ver, pero que ellos revisen también los estándares internacionales de otros países y lo que estamos buscando es adecuar cosas. El no tener, por ejemplo, tampoco nosotros la figura de coordinador independiente, pues claro, nos está haciendo no ser transparentes ni en los despegues ni en los aterrizajes. Lo que estamos buscando es abrir la oportunidad para que haya mayor inversión y poder modernizar nuestro sector de aviación comercial y ser competitivos en la región. Ellos deben de ver qué sucede en Panamá, qué está sucediendo en Colombia, qué está sucediendo en Perú, y hay una gran apertura, por eso ellos están compitiendo con mucho mayor fuerza que México, y México sigue rezagado. Claro, fíjate que estaba revisando la legislación, algo que me encontré es que en México venían de Colombia, de Brasil, de prácticamente todo Sudamérica, inclusive Estados Unidos, a estudiar la carrera de piloto aviador. México era uno de los mejores países en esta capacitación técnica, ¿no? En la actualidad, los pilotos que vienen del extranjero no pueden estudiar la carrera de piloto aviador en México, porque solo está permitido a los nacionales. Y como comentabas hace un momento, efectivamente un comandante de aeronave solo puede ser mexicano, dado que una aeronave es extensión del territorio nacional. ¿Cómo compaginar esto y cómo hacer para que vuelvan esos estudiantes a México? Porque México tiene muy buena capacitación en cuanto a aviación. Tú lo estás diciendo, mexicano por nacimiento es como lo señala el ordenamiento jurídico, la ley. Sí. Nosotros lo que estamos proponiendo es eliminar por nacimiento y dejarle solamente mexicano. A pesar de que la aeronave sea una extensión del territorio nacional, que podría estar en manos, por ejemplo, de un Donald Trump. A ver, ojo. Es solamente mexicano. Nosotros estamos luchando en Estados Unidos porque se reconozca la doble nacionalidad de nuestros compatriotas. Uh-huh. Y nosotros aquí estamos eliminando a las personas que viven en nuestro territorio y que nacieron a lo mejor en México, pero son de padres extranjeros. Bien, entonces tendrían la doble nacionalidad. Con que tengan la nacionalidad mexicana, con esto basta como para que puedan obtener la licencia de piloto. ¿Es así como lo debo entender? Estamos pro derechos humanos, yo creo que sería lo más justo. Claro. Pues, senadora, te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto, nos diste un panorama diferente al que nos han presentado los de ASPA y los de ASA, que son el Sindicato de Pilotos Aviadores y el Sindicato de Sobrecargos, y ya nuestra audiencia tiene información suficiente como para ir contrastando y estaremos analizando los beneficios que presente esta nueva legislación, si nos los permites. Claro que sí, estoy a tus órdenes, gracias. Muchísimas gracias, es la licenciada María Cristina Díaz Salazar, ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional allá en el Senado de la República. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El precio del peso mexicano se depreció debido a la cercanía de datos muy relevantes. En esta semana, con la decisión de política monetaria y cuya expectativa ya se tiene briseada en el mercado, y por otro lado, nómina no agrícola cuyo estimado rondaba los 190 a 200 mil empleos creados. El resultado de nómina fue de 235 mil con una tasa de desempleo igual al pronóstico de 4.7%. El precio en apertura rondaba los 19.75 o 19.76 pesos por dólar. dólar, con un movimiento nocturno desde 19.7810 hasta 19.8740 en el mercado spot. Y durante la difusión del dato, el precio subió momentáneamente para después caer de manera abrupta hasta 19.6317 mínimo al momento. Técnicamente, de corto plazo, tenemos un soporte sobre la zona de 19.63 con extensión hasta 19.57 pesos por dólar, mientras que en la parte alta se ve con una resistencia en 19.73 y 19.78 pesos por dólar. Los rangos que creo debería tocar son 19.63 y 19.78 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Finanzas macro, la información que nos da Lorenzo Martínez Vargas, pero en la micro, en esas finanzas de bolsillo, la que le pegan a usted y a mí directamente en el bolsillo, ahí donde nos duele, ¿cómo quedó? El dólar, el día de hoy, ¿cómo quedó en las casas? Pues aquí lo tenemos. Rubén Labastida. Exactamente, en Banamex quedó a la compra en 19.20, a la venta. A la venta en 20 pesitos. Mira, cerrados. Poco a poco ha ido perdiendo terreno el peso frente al dólar, la Bolsa Mexicana de Valores, déjeme decirle que también perdió 0.03%, ubicándose en 47.087 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, Rubén, quedó exactamente en 41.04 dólares el barril, permanece igual que el día de ayer. Y las reservas internacionales permanecen igual que el día de ayer, 174.524 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro bajó 500 pesos, quedando en 30.000 pesos la onza, y la plata Libertad también bajó 50 pesos, quedando en 300 pesos la onza. Ahí están los pesos y centavos. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico, Rubén. Sí, tenemos el día de hoy en la portada de www.elpuntocritico.com. Aprueban modificación a ley de educación, lo que estábamos platicando hace un momento. El modelo educativo, se dice, va a cambiar. Y ya anunció el secretario de Educación Pública, licenciado Aurelio Nuño. Aurelio Nuño Mayer. Mayer, que lo que se busca es la formación de seres humanos pensantes. Ya no maquinitas que aprendan las cosas de memoria y no saben por qué. 3x3 da 9. Uh-huh. No lo entienden, se lo aprendieron de memoria, pero no saben por qué. El nuevo modelo educativo lo que busca es que las personas sepan el porqué de las cosas y sin necesidad de sabérselas de memoria, las puedan inferir con diferente información, con diferentes disciplinas, puedan lograr objetivos concretos. Esto cae en lo que viene sucediendo a nivel mundial, el cambio es mundial, no solo en México, donde se busca la multidiversidad, dicen. Lo que hacían en Grecia 650 años antes de Cristo, donde había una formación multidisciplinaria, se les enseñaba a pensar. Filósofos se conocían como filósofos, aquellas personas que amaban la forma de pensar o la capacidad para pensar. ¿Es regresar a estos tiempos? Sin lugar a dudas. Fíjate, Eduardo, que una de las cosas que llama la atención de estos ejes donde va a trabajar la reforma educativa es la inclusión, también muy importante, las personas con capacidades diferentes, las personas por etnia, por religión, todo esto también lo pusieron en los ejes sobre la mesa para estar sobre ello. Aquí y que dicen que mínimo dos idiomas, ¿no? Exacto, ya sea el español como idioma básico, que es un idioma unificador de nuestra República Mexicana, de nuestro país, y podría ser el náhuatl, el maya o cualquier lengua indígena que se escoja en las escuelas, porque además se le va a dar facultad a cada escuela que decida sobre el 20% del contenido de educativo que van a tener. Ya no van a ser como el modelo que tenemos actualmente, donde la Secretaría de Educación Pública impone un esquema de enseñanza que es rígido y no puede cambiar. Aquí va a haber la oportunidad de que